Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 289. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Esta noche en La Bruja de las Palabras estamos escuchando a un amigo nuestro, que es Antonio Piñero, uno de los exégetas más prestigiosos de habla hispana, tal vez el más prestigioso, que nos está contando algunas cositas que nosotros le hemos preguntado. Tenemos todavía algunos minutos más para escucharlo, ¿eh? Como estar en una clase de la universidad, señora, ¿eh? No es como estar en la iglesia o en el templo escuchando a un pastor que nos dice que nos portemos bien y toda esa cosa que nos dice, ¿no? Sino a un profesor que tipo te dice en Mateo 14:23, dice esto en Lucas 48:59, hable bien, Carlos, dice lo contrario, entonces nosotros pensamos que la influencia de no sé qué, y listo. ¿Y qué hay que hacer? No, no hay que portarse ni bien ni mal. El tipo explica, el tipo sabe griego, sabe latín, sabe copto, sabe sirio, sabe arameo, ¿entendés? Lee los libros que se publican sobre estos temas en alemán, en inglés, en italiano, en francés, ¿entendés? Y entonces nos cuenta el estado actual de la investigación en estos asuntos, podría ser. Nos estaba contando que hasta el siglo III antes de Cristo, el propio pueblo judío, y quedó escrito en la Biblia cristiana y judía y musulmana, el propio pueblo judío, en su libro sagrado, decía que no, que si uno se portaba bien, después de la muerte no iba a ningún lado, sino que en esta misma vida el Dios le retribuía con bonanza, con felicidad, con lealtad de los suyos, ¿eh? La religión judía es una religión de la alianza, se dice, mientras que el cristianismo, que ya sí pone en marcha una serie de transacciones, si haces esto, si te portas bien entonces en la otra vida, el cristianismo es una religión de la promesa, ¿entendés? Está pospuesta la retribución a tu buen comportamiento. Hasta el siglo III no está pospuesto, se paga al contado en esta vida, ¿eh? Así que no hay valle de lágrimas para los antecesores de Jesús de Nazaret y probablemente para él mismo, porque él leía este libro sagrado con devoción. Lo tenemos en una imagen precisamente en Nazaret, leyendo en la sinagoga ese mismo libro sagrado. Está bien que él, como muchos, lo discutían también, ¿no? Todo es cierto, nada es tan claro, nada es blanco y negro, más cuando uno se pone en este tono de claustro universitario a desmenuzar la cosa y a conversar los detalles, que es lo que estamos haciendo para quienes nos soporten esta noche en La Bruja de las Palabras. Después de estos antecedentes semitas, podríamos decir, comienza a llegar, junto con el predominio de Alejandro Magno, digamos, en toda esa zona del mundo, comienzan a llegar las ideas de Grecia. Los romanos le decían helenos a los griegos, las ideas helenísticas, en particular las de Platón, de un modo que nos va a explicar Antonio. Dale. En tiempos de Jesús, sin embargo, en aproximadamente 200 o 250 años, penetran dos profundas influencias en todo el pueblo. Eso está maravillosamente estudiado en un montón de libros. Penetra la influencia de una parte de la religión griega y de una parte del pensamiento griego a través de lo que creemos que es el platonismo vulgarizado y la ética estoica vulgarizada. Y el platonismo vulgarizado, en lo que respecta a la división del ser humano en alma y cuerpo, a la creencia que el alma es inmortal, que hay una vida más allá, que hay infierno y que hay cielo, esa creencia pertenece a una rama del pensamiento griego minoritario que se llama el orfismo, es decir, orfismo de Orfeo, que creen que esa suerte de revelación, a saber, que estamos compuestos de alma y de cuerpo, y que nuestra alma es inmortal, ha sido de alguna manera revelado por los dioses. También se cree así, en el mundo griego. Pero es la poderosísima influencia de Platón la que, asumiendo esas ideas de los órficos, transmite en la mayoría del mundo en el que el idioma griego, en todo el Oriente después de Alejandro Magno, tiene una gran influencia, es la que transmite la idea de que el hombre está compuesto de alma y de cuerpo, y de que no hay más remedio, y no hay más remedio que creer que hay un más allá, que me lo tengo que ganar con la justicia y que hay una retribución. El que se porte mal habrá de pagarlo en el más allá. En el mundo griego, no así en el mundo judío, se creía normalmente que, dado que el alma, ya te digo, una mínima porción, pero luego una parte de la filosofía y una parte del pueblo, aquellos que siguen las ideas de Platón, que tiene una gran influencia entre el pueblo, pues entonces esa gente creía que, como el alma es inmortal, el alma no puede ser destruida. Si el ser humano había sido malo, pues Dios le castigaría con reencarnarse, y esto Platón lo toma probablemente de la escuela pitagórica, de Pitágora y sus sucesores, tendría que reencarnarse en otro cuerpo humano, o si había sido pésimo, en un cuerpo animal, o incluso en un insecto, hasta que pagara las penas a los dioses en general por haberse portado mal. Fíjate, estas son ideas que perduran hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy perduran estas ideas de la reencarnación, de que hay que portarse bien para, en otra instancia, recibir un premio. Ideas, nosotros entendemos, indoeuropeas, porque de hecho esa es la expansión geográfica que tienen, y no se las identifica en lugares que no han tenido contacto con esa expansión indoeuropea. Por ejemplo, en la Biblia del siglo III a.C. todavía no han llegado. Llegan luego, como lo explica Antonio. Del siguiente audio, solo quiero comentar lo siguiente. Va a decir Antonio Piñero que Jesús se parece a los fariseos, y por ahí alguna señora se escandaliza. Es que Jesús de Nazaret era un fariseo. Tenía todas las condiciones de los fariseos. Sus ideas eran de los fariseos. El que podría considerarse el creador de la teología cristiana, que es Pablo de Tarso, autor influyente de casi todo el Nuevo Testamento, dice de sí mismo que era fariseo. Yo, Pablo de Tarso, de la tribu de Benjamín, creo que dice, el fariseo en cuanto a mis ideas, bla, bla, bla, bla, en una de sus cartas, ¿no? Y eso va a decir, por eso no quiero que se escandalice nadie, había dos o tres posibilidades en esa época, no muchas más. Y Jesús, por sus ideas, por lo que dice, aparentemente se incluía dentro de los fariseos. Antonio, acerca del cuerpo y alma, ¿qué pensaba Jesús de Nazaret de estas ideas de Platón? Bueno, él no sabía que estaba, cuando Jesús, que tiene una base farisea de pensamiento enorme, si hay algo a lo que se parece el pensamiento de Jesús, es al fariseísmo. Cuando Jesús está pensando al modo fariseo, ya fuera fariseo titular, o ya fuera que pensaba como los fariseos, no pensaba que estaba él discurriendo al modo platónico, porque eso lo habían asimilado los fariseos desde hacía más de 170 años, y resulta que eso se pensaba que era un pensamiento judío. La gente lo recibía como una revelación judía y como si eso hubiera sido, digamos, un atributo que le daba toda la Biblia. Y entonces las partes de la Biblia que no se acomodaban a este esquema, que en el fondo digo es platónico, pues se interpretaban de una manera alegórica o simbólica. No había problema en el momento en que tú metes la interpretación simbólica o alegórica, pues ya te puedes enfrentar a cualquier texto, por muy oneroso y malvado que sea, que siempre le buscarás algún escape. ¿Qué pensaba Jesús del cuerpo y alma? Pues pensaba como un platónico vulgar de Grecia, como un piadoso de los cultos de misterio, que sabía que el cuerpo se aniquilaría, pero que vendría, y aquí hay una distinción con los griegos, al final de la era mesiánica habría una resurrección universal, y el cuerpo resucitaría. Y el ser humano, cuya alma no había sido aniquilada jamás porque era inmortal, judíos fariseos, se uniría a ese cuerpo y entraría en una especie de tierra paradisíaca aquí, en este mundo. Eso es en torno al 150 o 200 antes de Cristo en el pensamiento fariseo. Pero ojo, ese que sería ese reino mesiánico en esta tierra, poco a poco, como estaba compuesto de algo terrenal y material, empezaron a pensar también los judíos que, por muy buena que fuera el reino de Dios aquí en la tierra, llegaría un momento en que tendría un fin. Y pasado ese momento del reino de Dios en la tierra, pues llegaría otro reino de Dios definitivo para los justos en un paraíso que fuera celestial. ¿En qué cielo? Pues entre el tercer cielo y el séptimo cielo, pero lo más cerca de Dios y contemplando a Dios. Entonces, si tú me preguntas qué opino yo que pensaba Jesús, pues decirte primero que Jesús e insistir en, aunque la gente está, digamos, totalmente predispuesta en contra de lo que yo voy a decir, porque el Evangelio, sobre todo el de Mateo, nos presenta a Jesús peleándose contra los fariseos de una manera feroz. Pero los fariseos lo hacían todos, si todos se peleaban con todos. Es más, los fariseos en ese momento inventaron un dicho que dura hasta hoy. Dos judíos, tres opiniones. Dos rabinos, cuatro opiniones. Es decir, no se ponen de acuerdo. Se peleaban. Jesús se peleaba con los fariseos, pero Jesús era fariseo. Te tengo que responder a la pregunta, ¿qué pensaba Jesús? Pues que su cuerpo resucitaría y que su alma era inmortal, como ahora, los fariseos ahora, y los esenios. Pablo de Tarso, que él mismo dice de sí que era fariseo, ¿no es cierto? Pablo de Tarso era mucho más platónico que Jesús. Sí, bueno, evidentemente, porque era un judío de la diáspora. Es decir, pensaba de una manera muy espiritualista. Por ejemplo, a Jesús jamás se le habría ocurrido que la salvación del ser humano comenzara por un mero acto intelectual de creer en Dios y en su Mesías. Eso es un acto intelectual. Eso es puramente griego. Eso es puramente Pablo. Agüita, no es nada. Pero para un judío como Jesús, la creencia de Dios se da por supuesto y el ser humano se salva si cumple la ley de Dios, es decir, si cumple su voluntad. ¡Y punto! Cumplir con la voluntad de Dios, eso es lo que te salva para Jesús de Nazaret. No importa lo que digas, por más serio que te ponga y abras la boca y digas palabras, para Jesús de Nazaret no significaba nada. Para Pablo de Tarso significaba todo. Alcanza con eso, decía Pablo de Tarso, que es el que diseña el cristianismo tal como lo conocemos hoy. En cambio, se ha debilitado mucho la opinión, las cosas que decía el propio Jesús de Nazaret, como esto que acabamos de escuchar. Por eso detenemos un poquito acá la exposición de Antonio Piñero y nosotros metemos la cuchara en línea con lo que estaba diciendo él. Y vamos a traer un ejemplo vivo de cómo perdura, fíjate qué paradójico, ¿no? La idea de Jesús de Nazaret perdura en un rabino que vamos a escuchar hoy y que escuchamos en La Bruja cada tanto, donde el tipo va a saber, lo vas a escuchar, está grabado hace pocos años, al tipo le importa más las cosas que se hacen y no le importa tanto lo intelectual. Incluso el tipo, vas a escuchar un rabino, Daniel Goleman, muy conocido, que va a decir que él duda del propio Dios,